Bueno, yo creo, buenos días a todos, ante todo primero. Yo creo que es importante, nosotros veníamos hablando dentro de la comisión y dentro del bloque, la posibilidad de hablar con el ministro de muchos temas referidos a, y que nos interesa saber especialmente lo que está pasando en el ámbito de seguridad en la provincia, en los hechos de las situaciones delictivas y especialmente también en el decreto 840. En cierta manera, él se lo anticipó con una nota después de estar en el bloque y en la comisión hablando sobre estos temas y llegándose con sus colaboradores y bueno, se ha hablado de muchos temas, especialmente de lo que está pasando con el 840, de las situaciones de la población, de la rendición. Nos presentó un importante manual de las rendiciones de cuentas, donde se está invirtiendo el dinero del 840, dónde va, a qué lugar está destinado, de la cuenta específica a dónde se está distribuyendo el dinero y a dónde se distribuyen para distintos gastos que se necesitan en base a la fuerza, ¿no? Y temas inherentes a lo que se refiere a las situaciones, a las distintas situaciones delictivas, a las estadísticas que nos está mostrando en hechos como arrebato, como situaciones que están pasando dentro de los ejidos urbanos, no solamente de la capital, sino de la provincia en su totalidad. Y yo creo que es importante, yo hace rato expresaba de que por ahí tener las palabras de los actores principales y tener las campanas tanto de ellos como que están representados en estas situaciones, como también nosotros somos una caja de resonancia de lo que está pasando y de lo que la gente también nos manifiesta, y poder charlar con ellos, hablar en cierta manera en una agenda abierta, porque se han tratado de muchos temas. Nos da la posibilidad también tener esas versiones y eso es importante para que nosotros también podamos preguntar, manifestar y por ahí algunas situaciones que podamos corregir en lo que hace a la fuerza. Es importante también que ellos lo adopten y lo tomen, porque bueno, nuestra sociedad también nos exige estas situaciones, ¿no? ¿Conforme con el detalle o falta todavía algo? No conforme, como dije hace rato, un manual bastante importante de todo lo que se refiere al 840, estadística, de los distintos accionar en lo que hace a las multas, a las prevenciones de los bajos, de lo que se ha bajado en lo que hace a la accidentología vial, de lo que se está, en cierta manera, provocando en el hecho de las situaciones de nuestras hospitales, clínicas médicas, de lo que ha pasado, de lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, con los distintos ahorros que está teniendo en lo que hace a las inversiones de la gente que no está teniendo, o sea, que no tiene los accidentes. Yo creo que es importante el manual de que ha presentado el ministro con todos esos detalles y bueno, nosotros también nos ha sorprendido también algunos valores que yo creo que con el tiempo la gente lo va a ir adoptando, porque es una cultura, ¿no? Como está pasando, yo hablaba hace rato de algo que leí en Córdoba, de una nota que salió el fin de semana en La Voz del Interior, de que en la tolerancia cero de alcohol empezó en el año 2013 y se ha bajado del 67% en lo que hace a las multas. Y también fue al principio algo que la sociedad no lo adoptaba, costaba mucho que lo adopte, y con el paso del tiempo lo ha ido valorando, porque ahí se ha ido preveniendo víctimas en lo que hace a la accidentología especialmente, ¿no? Diputado, ayer el gobernador habló sobre el tema de transparencia. ¿Cree que esto también va en consonancia con ese mensaje del gobernador de transparencia y honestidad para mostrar estos números específicos de dónde están los dineros que son de a través de la recaudación de los colegios? Seguro, yo creo que sí. Lo hablábamos con los colegas diputados de que el poder ver detalle por detalle, expediente por expediente, con facturas y todos, a dónde está la inversión. Y especialmente nosotros pensamos, en mi ignorancia, era uno que pensaba que el destino del dinero iba a una cuenta específica del área de gobierno, iba a una área de la policía y ahí se hacen sus distintas inversiones. Esto habla justamente de lo que dice el gobernador, y es bueno que también que la sociedad y también lo sepa, ¿no? Porque es bueno también ustedes como informantes de la comunidad, es bueno también que lo informen, porque es importante tener las distintas versiones y conocimientos de lo que está haciendo con el dinero, ¿no? Diputado, habló también del tema de seguridad, de algunas recomendaciones, ¿cuál fue el planteo que le hizo a los funcionarios? No, hablamos en cierta manera, nos preocupaba mucho las situaciones delictivas, lo que hace Arrebato, que es lo que está teniendo en gran parte la capital específicamente, y algunos lugares de conos urbanos amplios y grandes, ¿no? Como departamentos grandes. Y bueno, yo digo gracias a Dios que son Arrebato y no son hechos delictivos más profundos, ¿no? Más graves, como está sucediendo en provincias vecinas, provincias cerca también de la nuestra. Pero bueno, este es un trabajo, yo creo que no ha presentado también una idea de proyectos a futuro para que estos lo vayamos disminuyendo en lo que hace su cantidad. Yo creo que esos proyectos, nosotros de la Cámara vamos a dar el apoyo necesario para que esto se lo puedan llevar a cabo, ¿no? Ministro Saúl, ¿cuáles son los principales ítems de esta documentación presentada? Bueno, en primer lugar agradecer la predisposición de los miembros.